4:12 de la tarde, continuamos aquí en FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria de la Ciudad de Mar del Plata. Vamos a dar cuenta de una conferencia de prensa que se realizó en la jornada de hoy, en donde desde el sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata salieron a desmentir un comunicado que de manera interna difundió DEA Sociedad Anónima, signando a dicha organización gremial de ser la responsable de que DEA no haya sumado trabajadores en distintas áreas por a lo largo de 2 años. Para tener más precisiones de lo que está sucediendo en Mar del Plata, en torno a lo que es este conflicto gremial, estamos en comunicación con Romina Quintas, quien es secretaria gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata. Romina, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien, y bueno, preguntarle cuál es la postura entonces de Luz y Fuerza ante este comunicado interno de DEA, en donde signan a Luz y Fuerza de ser responsable de las distintas falencias que Luz y Fuerza señala desde hace tiempo. Lo que primero tenemos que decir como organización sindical es, más allá del comunicado interno que saca la empresa, donde de manera particular se olvida de denunciar un montón de situaciones, la empresa misma reconoce lo que nosotros venimos diciendo. La misma empresa reconoce de que faltan trabajadores, la misma empresa reconoce que hay problemas dentro del mantenimiento preventivo del sistema. Lo que la empresa intenta es desvirtuar la situación cuando dice que nosotros somos los que frenamos esta situación, cosa que no es cierta. Primero hay que decir que la organización sindical no tiene la potestad de llamar postulantes para que entren a trabajar dentro de la empresa de DEA. Eso lo tiene que hacer la empresa, y nosotros como organización sindical desde el 2015 no hemos recibido ni una sola petición de ingresos. Entonces, por lo tanto, es una contradicción reconocer lo que nosotros decimos y al mismo tiempo echarnos la culpa a nosotros diciendo de que nosotros somos los que frenamos el ingreso, cosa que no es cierta. También se olvida decir de que durante este periodo, y es una práctica que la empresa desde que llegó a sur argentino, el tema de tercerizar trabajo. Pero durante este último periodo, donde 2015 para acá, se intensificó el tema de las empresas tercerizadas, y esto lo sabe muy bien. Y ella utiliza ese mecanismo para recaudar más dinero para sí, pero que nosotros de la organización sindical venimos frente a los ingresos, eso no es cierto. Es una particularidad que la empresa ha hecho para jugar internamente, para destinar sus responsabilidades cuando las tiene. Ahí te escuchábamos al final con un poquito de interferencia, veremos si podemos solucionar esto, idas y vueltas ahí con la comunicación, pero sí, entendemos que sin duda es extraño que ellos, si se quiere, tomen como propios algunos argumentos de ustedes para echarles la culpa a ustedes, si se quiere, de las distintas faltantes. También nos decías ahí en un tramo de tu respuesta, Romina, que también están ahí signando las distintas tercerizaciones, en donde EDEA hace como que, bueno, implementamos distintas resoluciones a estas faltantes, pero con tercerizaciones. Preguntarte si esto continúa en la actualidad, estas tercerizaciones que pueden llegar a verse en algunos casos, algunas camionetas explotadas con algunos nombres, con algunos nombres distintos a lo que son de EDEA. Sí, por supuesto. Las empresas tercerizadas siguen funcionando. De hecho, en el día de hoy siguen funcionando. Estas empresas están llevando adelante tareas que nos corresponden a nosotros, a los trabajadores convencionalizados. Estas empresas tercerizadas, obviamente, no tienen ni la capacitación, ni la preparación, ni los materiales de trabajo, ni las herramientas de trabajo, ni nada que se parezca a lo que dice el pliego de condiciones y la ley del marco regulatorio, pero EDEA intenta desvirtuar la situación, culpando a quien no tiene que culpar, porque de hecho esto no es algo que nosotros teníamos oculto, nosotros lo veníamos manifestando y a manera clara y de manera pública, y que esto de que cada vez más tercerizadas, cada vez hay más empresas que contrata a la empresa, cada vez hay menos trabajadores en la planta permanente, y hoy intenta designarnos las responsabilidades a la organización sindical. Nosotros fuimos testigos hace este viernes que pasó, no, el anterior, de una empresa tercerizada en la zona de casi Punta Mogotes, más precisamente Pachico Melo y Mario Bravo, se llevó puesto con una pluma de un vehículo izada, se llevó puesto 3 postes, rompió ventanas, rompió vehículos, rompió pilares, rompió todo a su paso, porque imagínate que se llevó puesto todo un cableado. La empresa EDEA, nosotros nos apersonamos en el lugar, la empresa EDEA, hablando propiamente con trabajadores EDEA, en estos casos las jefaturas que habían dado la orden que esta tercerizada fuera al lugar a trabajar, nunca se hizo presente en el incidente. Los trabajadores que estaban en el lugar, que son trabajadores precarizados, hacía 16 horas que estaban trabajando, imagínate que no hay ninguna persona que esté trabajando con lo que significa trabajar en la línea, que pueda tener ninguna luz prendida después de 16 horas, un desastre, y EDEA encima en su sistema interno puso que todo esto se cayó por viento. Esta es la manera que tiene EDEA de funcionar, de ocultar la realidad, de que cuando nosotros decimos que el usuario debe llenar el libro de queja para que el organismo de control realmente tenga claro lo que está pasando, estas cosas, estas son las complicidades internas con respecto a las tercerizadas, que cada vez son más y que cada vez deterioran más porque no están preparados para el mantenimiento preventivo del sistema, cosa que los trabajadores que somos empresas permanentes sí. Es lo que nosotros decimos a cuatro voces, que no nos callamos, que lo denunciamos, con la novedad de que el viernes, después de haber nosotros estado en la puerta de EDEA manifestándonos como hacemos con la radio abierta, la gerencia salen con este comunicado interno distorsionando lo que realmente pasa. Preguntarte también, más allá de los distintos reclamos que elevan siempre al organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, más conocido como SEBA, si por esas, por estas tercerizaciones se han elevado la denuncia al Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros esta denuncia la hacemos en el Ministerio de Trabajo y la hacemos en el organismo de control y la hacemos en todos los organismos que gubernamentales que consideramos, para porque está todo fuera, esto se encuentra todo fuera de ley. Lamentablemente muchas veces no encontramos las respuestas que se necesitan porque nosotros entendemos de que hay una clara connivencia. Hemos presentado al organismo de control claramente denuncias donde pudimos demostrar a través de videos, a través de fotos, a través de escritos lo que manifestamos, y el organismo de control todavía no ha resuelto. Lo que sí ha resuelto el organismo de control hace poco atrás, que para nosotros es una lucha después de 20 años, es que ha salido en una nueva resolución el OSEBA diciendo que los usuarios son usuarios. Y esto, para que los oyentes entiendan, EDEA tenía catalogados a los usuarios como clientes, a la energía como una mercancía. Cuando OSEBA salió con una resolución donde ahora son usuarios. Ahora no es el usuario el que debe dar respuestas a la empresa, como quien diría, sino que la empresa debe dar respuestas claramente al usuario con respecto a cualquier reclamo que esté lleve adelante, porque se toma la energía como lo que nosotros decimos como un bien social. Para nosotros es algo que es muy importante remarcarlo, porque se modifican las situaciones con respecto a cómo debe responder la empresa ante cada reclamo. La empresa tiene también su manera de funcionar y también de ocultar, si se quiere, el reclamo concreto muchas veces, no presentándolo ante el organismo de control como realmente el usuario lo manifiesta en cada lugar donde puede tener acceso, en el centro de atención, a través de un mensaje por IVR, a través de su propio sistema. El OSEBA audita a la empresa y muchas veces no está volcado de manera clara la realidad de lo que pasa. Por eso vuelvo a insistir, el usuario debe llenar el libro de queja con su puño, con su letra y con su firma, para que el OSEBA esté sabiendo qué es lo que realmente pasa, para que tenga una respuesta clara, porque ahora sí, ante este cambio que llevó adelante el OSEBA, dejan de ser clientes para ser usuarios, la empresa debe dar respuestas, como dice la normativa. Para nosotros es un logro. Hace 20 años que venimos denunciando que EDEA trata a los usuarios como clientes, ahora ya está escrito en una normativa dentro del organismo de control. También tienen previsto este jueves 27 hacer uso de la banca 25, digamos, ¿con qué expectativa la tienen, teniendo en cuenta que por ahí el municipio no tiene las competencias pertinentes para, de alguna manera, elevar un reclamo puntual a EDEA? Mira, en realidad nosotros entendemos de que todos tenemos las competencias que nos corresponden para hacerle las denuncias a EDEA. El municipio tiene también, como de coletazo, y por ahí no es la palabra más correcta, pero la situación es que cuando ante un temporal los propios vecinos también le hacen el reclamo de lo que sucede con la luz. Entonces, ellos también tienen la obligación, como dirigentes del pueblo, como aquellos que conducen al pueblo, el municipio General Porredón, decirle a OSEBA, como un órgano político, señores, ustedes no están cumplimentando. Más allá de que existe un organismo que los controla, vuelvo a reiterar que es el OSEBA, también es necesario que aquellos que nos gobiernen tampoco le permitan a estas empresas privadas, que dentro de nuestro suelo, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, hagan lo que quieran desconociendo las leyes, porque más allá de que no es una competencia directa, tienen también el poder de poder ejercer lo que le corresponde como dirigente de los argentinos, ¿no? También las expectativas son todas, Nosotros hace bastante tiempo que le hemos pidiendo al Consejo Deliberante del Partido General Porredón que nos dé la banca 25 para poder disponer. Ya hemos tenido algunas resoluciones por parte de los concejales del Partido General Porredón, pero esto es más directo y nosotros tenemos la posibilidad de poder contarle a todos aquellos que nos gobiernan, por lo menos en el Partido General Porredón, qué es lo que está pasando claramente. Sí, recordamos el comunicado de Mario Rodríguez, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, que se había mostrado con ustedes en una actividad y apoyando el reclamo de Luz y Fuerza. Estamos hablando con Romina Quintas, que es secretaria gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata, dando distintas repercusiones en lo que fue esta mañana la conferencia de prensa de Luz y Fuerza Mar del Plata, en donde desmiente esta comunicación interna de EDEA. Romina, también preguntarte si hay cierta expectativa o un tipo de novedad en torno a que cambie esto con lo que es este anuncio de EDEA de que ha cambiado la empresa mayoritaria que tiene el control de las acciones de mayoría de la compañía, ¿no? Ha cambiado el grupo ODESA, adquirió EDEA. Si ustedes tienen algún tipo de expectativa positiva de que esto genere un cambio de las posturas de EDEA. Mira, lo que en los años 90 dijeron que era un problema cuando las empresas eran del Estado y estaba monopolizada la provincia de Buenos Aires, hoy parece que desde los organismos privados no es un problema. A nosotros nos preocupa como organización sindical esta situación. Y más cuando nos ponemos en comparativa con el resto de las empresas que este grupo compra, donde prácticamente están en su totalidad tercerizadas. Nos ponen una alerta y también entendemos de que este monopolio que se genera en la distribución de la energía en la provincia de Buenos Aires es para generar más ganancias para determinados grupos concentrados de poder. Así que expectativas positivas por ahora no hemos encontrado, porque no hemos tenido respuestas, por lo menos no entendemos, y vemos cómo se puede llegar a funcionar esto de que deja de ser una sola empresa individual para ser todo para nosotros, como lo ha planteado la misma empresa. Nosotros vamos a trabajar con un coordinador con las cuatro empresas. Y si nos comparamos, no estamos en igualdad de condiciones con el resto de las empresas que ya vienen bastante maltratadas, o por lo menos los trabajadores y los usuarios de lo que vendría CBD, CDN y EDELAP con respecto a la tercerización. Así que bueno, positivo, por ahora no hemos podido encontrar nada, si nos tienen una alerta y vamos a ver cómo se desarrolla día a día con esta situación. Pero vuelvo a reiterarte que este monopolio que se genera en la provincia de Buenos Aires, lo que en los años 90 dijeron que no podía funcionar, por eso se privatizaron y se hicieron pequeñas empresas, hoy se vuelve a reiterar, pero nada más que en lugar de manos del Estado, manos privadas. Así que en aquellos momentos daba pérdida y no funcionaba, hoy parece que para los privados da ganancia y sí funciona. Es medio contradictoria la situación. Estábamos hablando en el último tramo de esta charla que el grupo de desarrolladora energética Sociedad Anónima DESA adquirió el paquete accionario de control de EDEA junto con la distribuidora de EDELAP, que si uno repasa lo que es la página de los EBA, en uno de sus últimos posteos dice serias anomalías en la auditoría realizada de EDELAP. O sea que bueno, a partir también de eso está más que atenta a tu respuesta en torno a que no genere ninguna expectativa positiva, porque estamos hablando del mismo grupo accionario que se encarga de absorber a estas dos prestatarias del servicio. Romina, te agradecemos el contacto con FM de la Azotea. No, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.